Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo por si quieren ir exponiendo sus casos. Ya estamos en vivo transmitiendo en vivo y directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la internet. Hoy jueves 3 de noviembre, ya noviembre, 3 de noviembre del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 27 minutos, 9 con 27, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si ustedes quieren participar en este programa, si nos sintonizan a través de Facebook, simplemente expongan su caso ahí en el post donde están viendo o donde están escuchando este programa, porque no se puede ver, es una retransmisión de radio que hacemos a través de Facebook, por eso solamente ven un cuadro negro ahí en sus pantallas. No es que esté fallando su equipo ni la aplicación ni nada, lo que pasa es que es un programa de radio, pero ahí pueden ustedes exponer su caso y nosotros con todo gusto le damos lectura y les brindaremos asesoría puntual al respecto. También lo pueden hacer a través de Twitter, ahí nos encuentran como Defensa del Deudor. Y ahí también nos pueden mandar su consulta. Y finalmente, a través de nuestro portal de internet, que es donde nos escucha la gran mayoría de las personas, www.radiodd.org, radio-ddd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí también pueden exponer su caso en nuestro chat. Y con mucho gusto les brindaremos asesoría. Por teléfono, se me andaba olvidando, fíjate. Por teléfono al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, también ahí nos pueden llamar y con mucho gusto les brindaremos asesoría. Mi productor Helmi ya está conectado, le mando un saludo, nos comenta que si quieren escuchar los programas de septiembre y de octubre, ya se encuentran disponibles en nuestro servidor. Ahorita les ponemos el enlace aquí en Facebook y lo publicamos también en Twitter, pero en el chat de la estación en www.radiodd.org, ahí ya está, para que pues, lo puedan checar si ustedes quieren, puedan escuchar los programas anteriores por si se perdieron alguno y quieren escucharlo, pues ahí lo pueden hacer. Muy buenas noches, saludos a todos, ya comienzan a mandarnos saludos a través de Facebook principalmente. Dice Pati Suárez que tenía una tarjeta del Sol. Ah, pero esta consulta es de la semana pasada, ¿no? De programas anteriores. Ah, muy bien, perfecto. Sí, no, es que dejamos abierto esto. Muchas gracias. Dice Betty. Betty dice que tiene un adeudo con la tienda Quality con la tienda Quality, con Banco Azteca y con Financiera Independencia, nos dice Betty a través de Facebook. Pero Betty, ¿sabes qué? Nos falta información. ¿Cuánto debes a cada uno? ¿Y desde cuándo dejaste de pagarles? Es muy importante. ¿Cuánto le debes a la tienda Quality? ¿Cuánto le debes a Banco Azteca? ¿Cuánto le debes a Financiera Independencia? Y ya de ahí partimos, ¿no? ¿Y cuánto tienes de atraso? Freddy nos comenta que tiene una deuda con una financiera y tiene 6 pagos vencidos. El total de los pagos vencidos es de 3,000 pesos. Quiere pagar, pero se quedó sin chamba. Y en este momento no cuenta con un ingreso suficiente para ponerse al corriente. Vamos a tomar una llamada telefónica que está entrando aquí a cabina. Y enseguida continuamos con el caso de Freddy. Da un segundito, Freddy, para atender esta llamada y seguimos con tu caso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Con Joel Grover Ortega. Joel, ¿en qué te podemos ayudar, Joel? Sí, muchas gracias. Mira, tengo una

Lo que va a hacer la financiera es esperarse a que se acumulen intereses. No te va a demandar ahorita, pero sí es posible que te demanden año y medio. En un año y medio ya existe un riesgo muy importante de que te demanden. Lo que tenemos que hacer, mi estimado Freddy, es aprovechar ese tiempo. ¿Sí? Nada ganas tronándote los dedos, nada ganas preocupándote. Los problemas no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos. Entonces, vamos a aprovechar ese tiempo. Ahorita no hagas caso de las amenazas de los cobradores. No va a pasar nada, solamente quieren intimidarte. Aprovecha ese tiempo, ese año, año y medio que tenemos para juntarte esos... No sé cuánto debas en realidad. Es muy importante que sepas cuánto debes en realidad. No le creas al cobrador. Ve directo a la financiera. Checa cuánto les debes en realidad. No tengas miedo, no te van a hacer nada. Si no quieres ir, ingresa a la página del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Sigue las instrucciones, obtén tu reporte de crédito especial y ahí va a decir exactamente cuánto debes. Entonces, sobre esa cantidad que tú debes, como es una financiera, júntate el 70%. Si debes 10 mil, júntate 7 mil. Tienes año, año y medio para hacerlo, Freddy. Tú ponte como meta un año. Trata de que sea en un año. Ya que tengas ese dinero, nos avisas y te decimos cómo negociar tu deuda. No te vamos a cobrar un centavo. ¿Por qué? Porque no necesitas nuestra representación legal. No requieres de nuestros abogados, porque no te van a demandar. Ahorita debes muy poco. Te podemos ayudar gratis con puras asesorías para que tú solito, cuando tengas el dinero, hagas tu negociación y liquides tu deuda. Entonces, mi estimado Freddy, pues échale muchas ganas. Cualquier duda que tengas, estamos a tus órdenes. Nos puedes contactar por aquí, por la estación de radio, durante nuestros programas en vivo, o si no, a través de nuestras líneas telefónicas en nuestras oficinas. Por ahí se quedó pendiente ahorita una asesoría de una persona, que como se cortó la transmisión en Facebook, pues ya no le pude dar respuesta. Esperemos que nos esté escuchando, porque le voy a dar lectura a su caso. Y si ya Alicia. Alicia nos comenta que está al punto del suicidio. No, Alicia, no, por favor, son deudas. No pasa nada. Todas las deudas tienen solución. Aquí hemos ayudado a personas que deben 5, 6, 7 millones de pesos. Y han liquidado sus deudas sin mayor complicación. Entonces, yo sé que se sienten agobiados y que ustedes sienten que las deudas que ustedes tienen son las más altas del mundo. Y se sienten solos y no sienten respaldo. Y muchas veces la familia no nos ayuda. Pero debemos entender lo siguiente, y esto va para todos, para Alicia y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Todas las deudas tienen solución. Lo que no tiene solución es que se mueran. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero todas las deudas se pueden negociar. Todas las deudas se pueden liquidar. Siempre y cuando se tenga una estrategia bien diseñada. Ya que es lo que vamos a hacer. Les vamos a diseñar una estrategia. Así como se la diseñamos ahorita a Freddy, así de rápido se las podemos diseñar a ustedes. Si requieren protección legal, aquí tenemos, modestia aparte, los mejores abogados mercantiles que existen, en México al menos. Somos la Asociación Civil de Defensa al Deudor más importante de América Latina. Tenemos 8 años trabajando. Entonces, modestia aparte, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. En 8 años, ningún banco, y los bancos tienen mucho dinero, los bancos tienen muy buenos abogados. En 8 años no nos han ganado una sola demanda, ni una. En 8 años no nos han embargado a uno solo de nuestros representados, ni una sola vez. Entonces, no te preocupes, Alicia, te podemos ayudar. Dice Alicia que ganaba muy bien, se quedó sin ese trabajo, y a pesar que tiene 2 trabajos, no gana lo mismo. Debe a Banamex 49 mil pesos. Bancomer, por un préstamo, les debe 307 mil. Hasta el momento va al corriente, pero solo duerme 4 horas y media diarias. No cree aguantar el paso. ¿Le podemos ayudar? Nos comenta Alicia. Claro que te podemos ayudar, sin ningún problema, Alicia. Sí te podemos ayudar. Tu deuda, la de Bancomer, es alta, sí, es alta. Se va arriba del promedio, pero sí la podemos negociar, sin problema. Apenas hace, ¿qué? 2 días le ayudamos a una persona que le debía el doble a ese banco. Entonces, sí te podemos ayudar. Con Bancomer tenemos muy buenos tratos. Te podemos conseguir un descuento superior quizás al 90, 95% para que liquides tu deuda con una cantidad real. Porque imagínate juntarte 307 mil pesos ahorita que perdiste tu trabajo y que estás en 2 trabajos y que no ganas lo mismo. Y es que es lo que no entienden los bancos. Es lo que no comprenden los bancos. Miren, ahí les va un ejemplo. En Noruega, Noruega es un país precioso, hermoso y que lleva una estructura muy bien diseñada, por eso funciona muy bien. En Noruega, cuando una persona no puede pagar sus deudas, que es raro que llegue a suceder, pero llega a pasar, a cualquiera se nos atraviesa una mala racha. Cuando una persona no puede pagar sus deudas, se acerca a la institución financiera y se le diseña un plan personal de pagos, pero que se adecúa a su situación económica actual. No es como los planes personales de pagos que se manejan aquí en México, que resultan inalcanzables porque las personas no tienen trabajo o ganan menos y les diseñan un plan personal de pagos que supera sus ingresos. No se puede. No, allá se hace un estudio socioeconómico real y ya que se estudió a la persona en cuanto a su capacidad de pago, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que gasta, cuántos dependientes económicos tiene, bueno, todo eso se contempla y entonces se le diseña un plan personal de pagos que se adapte. Se congelan los intereses, algo muy importante, se le congelan los intereses para que la deuda ya no siga creciendo y entonces el deudor paga el capital y con eso liquida su deuda. Yo no me explico por qué en México, que existen tantos problemas de cartera vencida, porque en Noruega es algo raro que llegue a suceder. Pero aquí en México, mucha gente no está pagando. Eso es una realidad. Yo creo que todos conocemos a muchas personas que ahorita no están pagando sus deudas. Porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque se enfermaron, etc. Aquí es donde urge que se maneje un plan similar. Los bancos recuperarían dinero, pero cantidades extraordinarias, no tendrían que estarse peleando ni pagándole a despachos de cobranza, ni demandando gente, ni nada. Si tuviesen un área, todos los bancos especializada en cartera vencida, que tuvieran un ejecutivo que se sentara a platicar con ustedes y les dijera, mira Alicia, tú nos debes 307 mil pesos, no nos los puedes pagar así. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cómo estás económicamente? Ok, bueno, pues nos vas a pagar tanto al mes durante N número de meses. Y con eso liquidas tu deuda, pero una cantidad real. Si Alicia gana 5 mil pesos mensuales y se le van 4 mil pesos en gastos, de los mil que quedan, tomar en cuenta que tiene otras deudas y quizás pagar 500 al mes y algún día acabar de pagar su deuda. Y así el banco recuperaría mucho más, 30 mil pesos o menos. Yo sé que ahorita andas mal económicamente, lo que vamos a hacer aquí es darte tiempo. Si a ti te toma 5 meses juntarte los 30 mil pesos, pues te conseguimos los 5 meses. Si a ti te toma un año o dos años, el tiempo que tú ocupes. Porque entendemos que tu situación económica cambió. Aquí sí lo comprendemos. Entonces, lo que vas a hacer, mi estimada Alicia, es ponerte en contacto con nosotros porque tú, a diferencia de Freddy, sí requieres protección legal, porque tu deuda es alta. Entonces, para parar cualquier embargo, cualquier demanda, cualquier situación de carácter judicial, nuestros abogados se encargan. Y así tú vas a tener el tiempo y la tranquilidad. Ya sabes que estás protegida, que estás segura, que no hay problema en ese sentido, pues ya te puedes enfocar. Primero en dormir, porque dormir 4 horas y media al día, pues está cañón. Que duermas tranquila para que al día siguiente te levantes con ganas de trabajar, con muchas ganas de salir adelante, que te apliques y poco a poco que te vayas juntando dinero para ir negociando tus deudas. Primero negociamos la de Banamex, que no es tan alta, son 49 mil pesos. Esa la estás liquidando con entre 15... cuando mucho, unos 15, 16 mil pesos máximo, y a lo mejor podemos lograr un mejor convenio para que la liquides con 7 más o menos. Digo, te doy más o menos un margen para que entiendas cómo funciona. Todavía falta ver qué tan buen cliente eras del banco, porque de ahí es donde vamos a partir para el descuento. El banco va a decir, bueno, pues Alicia fue cliente mío durante 10 años y siempre me pagó puntual, etcétera. Pues nos va a dar un muy buen descuento. Pero si apenas tenías poco tiempo con el banco o cosas así, pues a lo mejor el descuento no es tan alto. En cuanto a Bancomer, pues el máximo que pagarías, en el peor de los escenarios, yo calculo que serían unos 60 mil pesos, pero no lo creo porque tu deuda es muy alta. Yo creo que sí podemos lograr por lo menos un 90% de descuento para que liquides con 31 mil pesos aproximadamente. Y a lo mejor, dependiendo de tu perfil como cliente, podemos hacer que pagues con menos dinero. Y mientras, cuentas con toda nuestra protección legal para que tú liquides de acuerdo a tu capacidad económica. Entonces, mi estimada Alicia, ahorita ve por lápiz y papel. Les voy a dar en un rato más, en unos momentos más, nuestros números telefónicos, nuestro correo, para que nos contacten y les podamos ayudar. ¿Vale? Tú tranquila. No pienses en locuras, nada de suicidios, nada. La vida es tan bonita. Y son deudas, es dinero nada más. Yo sé que te sientes presionada y pues tu estilo de vida era otro, ya cambió. Pero te vamos a ayudar. Te garantizo que te vamos a ayudar. Dice Peter Cortés que tiene varias deudas, principalmente en Banamex, por un crédito personal, 2 tarjetas de crédito con Santander y Coppel. Necesita ayuda. Intentó abrir un negocio y quebró surgió un problema en cuestión de salud, gastaron mucho dinero y apenas se empieza a recuperar, quiere evitar una demanda. No te preocupes, Peter, te podemos ayudar. No nos dices cuánto debes, pero te podemos ayudar sin problema para negociar tus deudas, igual que Alicia, y que liquides con cantidades justas. Aquí a nadie le vamos a decir que no pague. Nunca van a escuchar a nadie de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor diciéndole a otra persona que no pague sus deudas y que aquí le vamos a decir cómo le haga para no pagar. Jamás. Aquí a todos los que llegan, les decimos cómo pagar. Pero cómo pagar de acuerdo a su capacidad económica y cómo pagar lo justo, porque tampoco se vale que les cobren intereses sobre intereses. Y que si les prestaron 10 mil y ya pagaron, no sé, 15 o 20 mil, que todavía le deban 10 mil pesos al banco, pues eso no es correcto. Aquí en México se cobran las tasas de interés más altas de todo el mundo occidental. Aquí los bancos están haciendo riquísimos y están empobreciendo a la gente, y eso no está bien. Se trata de que si ustedes no pueden pagar, si realmente están pasando una etapa complicada financieramente hablando, de decirles cómo van a pagar, pero cómo van a pagar lo justo y de acuerdo a su capacidad económica. De eso se trata. Dice, ¿quién dice? Tutugo. Tutugo nos comenta a través de Facebook que debe a Bancomer 79 mil pesos de una tarjeta y 21 mil de Bancomer. O sea, dos de Bancomer, las cuales llevaba al corriente, pero en su trabajo quitaron el tiempo extra. Es otra cuestión, lo que les comentaba yo el programa pasado. Mucha gente deja de pagar porque como estamos atravesando una crisis económica medio fuerte, o muy fuerte, en muchos trabajos ya quitaron muchos beneficios. Antes daban bonos, comisiones y horas extra y esto y lo otro. Y ahorita tuvieron que reducir todos esos pagos y muchos los quitaron de plano. Entonces personas que antes tenían un sueldo que no era tan atractivo, pues lo compensaban con muy buenas comisiones, por ejemplo, con muy buenos bonos, con muy buenas gratificaciones. Y con eso, pues, pagaban su día a día, tenían sus créditos, los pagaban puntualmente. Pero de pronto, pues, en su trabajo ya no sabes que ya no podemos dar nada de eso y te quedas con tu sueldo. Y, pues, desconfiguran por completo el presupuesto. Y son personas que tenían las deudas y de pronto ya no ganaron lo mismo. Caso de nuestro amigo Tutugo. Por lo cual se ha visto con dificultades para realizar los pagos mínimos, ya que apenas si alcanza a juntarlos este mes, ya no le fue posible pagarlos. Es muy importante, señoras y señores. Si ustedes ya se ven en la necesidad de pagar los mínimos, llámenos por teléfono. Llámenos por teléfono, porque es dinero que están tirando a la basura. Salvo que tengan una cuestión muy temporal, que digan, ¿sabes qué? Este mes no me pagaron mi sueldo. Me lo tuvieron que retener por X o Y motivo, pero el mes que entra me lo van a pagar, o dentro de 2 meses me lo van a pagar. Bueno, ahí sí paguen el mínimo, no tiene caso que dejen de pagar, porque van a recibir su dinero y van a poder seguir pagando sus créditos. Pero si ustedes ya se están viendo la necesidad de empezar a pagar el mínimo porque les quitaron comisiones, bonos, gratificaciones, porque perdieron su empleo, llámenos por teléfono. Antes de que se paguen el mínimo, llámenos para ver qué pasa y de qué forma les podemos ayudar. Porque el pago mínimo se va a cubrir prácticamente puros intereses. Un muy pequeñito porcentaje se va a capital, dependiendo de cada acreedor. Pero casi todo, más del 90% se va a cubrir intereses. Entonces, literalmente están tirando su dinero. Es el cliente perfecto del banco. El cliente perfecto del banco no es el que le paga todo, porque a ese no le gana nada. El cliente perfecto del banco es el que le paga el mínimo. Ese es el cliente ideal. Entonces, si ustedes ya se ven en esa necesidad, pónganse en contacto con nosotros. Y, por favor, si ya están pensando en sacar de una tarjeta para pagarle a la otra y pedir prestado aquí para pagar acá, llámenos ya, por favor. Mañana mismo a primera hora, regálenos una llamada. Porque es lo peor que pueden hacer. Y ahora van a tener deudas formidables y no las van a poder pagar. Hacer hoyos para tapar hoyos no es una opción. Entiéndanlo. Yo sé que ustedes moralmente dicen, no, es que yo no puedo dejarle de pagar al banco, porque ¿qué van a decir en la sucursal? En la sucursal ni se van a enterar. No se preocupen por eso. Y aquí deben de ver ustedes por sus finanzas, por las finanzas de ustedes, de su familia. No por las finanzas del banco. Al banco le sobra dinero, se los juro, se los aseguro. No van a quebrar al banco, garantizado. Aquí tienen ustedes que ser muy fríos, muy calculadores, muy metódicos. Decir, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Pagarle al banco o que mi familia esté bien? Pues que su familia esté bien. Digo, no se le va a dejar de pagar al banco. Se va a negociar la deuda y se va a liquidar. Pero, por favor, vean primero por ustedes. El banco tiene todo el dinero del mundo, literalmente. No lo van a quebrar. Dice Alexis que él Les acaba de pagar y tiene su carta convenio con los consultores contratados por Santander y siguen hable y hable. ¿Cómo le hace para que dejen de hablar? Mi estimado Alexis, habría que verificar que el descuento haya sido real. Lo decíamos en el programa de hoy en la tarde. 7 de cada 10 ofrecimientos que hacen los cobradores son falsos. Son mentira, no existen esos descuentos. ¿Por qué lo hacen? Porque a los cobradores los presionan para cumplir metas. El cobrador tiene la obligación de juntar determinada cantidad de dinero recuperado todos los meses. Y si no lo recupera, lo corren. ¿Qué hace el cobrador? Bueno, pues ya se acerca la meta, el día en el que tiene que entregar cuentas y no llega a sus metas. Bueno, pues le miente al deudor. Le dice, ¿sabes qué? Mira, paga 5,000 pesos de los 100,000 y con eso ya liquidaste. Y el deudor desesperado, expresa fácil, va y paga. Y resulta ser que el descuento pues no existe. El banco ni enterado está. El descuento solamente existe en la cabeza del cobrador. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que le siguen hablando. ¿Por qué le siguen hablando? Porque ustedes no han pagado su deuda en su totalidad. Medio abonaron algo, nada más. Entonces, por favor, no paguen así nada más. Si no están afiliados a la organización, lo decíamos hoy en la tarde, todos los convenios que le ofrecen a nuestros representados, nosotros los revisamos, todos. No autorizamos que paguen si no pasa primero por nosotros, verificamos con el acreedor, vemos las condiciones, si se puede mejorar el descuento, para que ustedes paguen de forma segura. Si ustedes van y pagan y el descuento es falso, no hay nada que hacer. No se puede recuperar ese dinero. Ya lo pagaron. El banco no se los va a regresar. Entonces, Alexis, lo que hay que hacer es verificar que el descuento haya sido real para empezar. Eso es lo primero. Hay que ver que tu carta convenio sirva, porque no cualquier papel es una carta convenio. Lo decíamos hoy en la tarde también. La carta convenio es un documento legal que va a sustituir nuestro contrato que teníamos con el banco. Cuando nos dieron el crédito, se celebró un convenio que está respaldado por un contrato, y en ese contrato se especifican los términos y las condiciones bajo las cuales íbamos a pagar esa línea de crédito. Ya no se pudo pagar así, se hace una negociación. Y esa negociación se respalda con la carta convenio, la cual sustituye el contrato en cuanto a condiciones, en cuanto a tiempos, en cuanto a formas. Ya no vamos a pagar así, ahora vamos a pagar de esta otra forma. Entonces, si la carta convenio no cumple con todos los requisitos que la ley señala, pues no sirve de nada, es un simple papel. Entonces hay que revisar la carta convenio, que venga bien estructurada. Y luego hay que verificar con el banco si el descuento es real. Y solamente así se paga, si no, no se paga. En este caso, tú ya tienes la carta convenio, hay que ver que venga bien, ¿sí? Y si viene bien, presentar una reclamación en la Condusef y tener toda la esperanza del mundo de que prospere y que el banco cumpla. Pero si el banco no estaba enterado de ese descuento, olvídalo. Ya se perdió ese dinero. Entonces, mucho cuidado, por favor, no se precipiten. Yo sé que quieren pagar, que están desesperados. Pero tenemos aquí un refrán que dice que el que paga mal, paga doble. Mucho cuidado. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Se los agradezco infinitamente. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes. El próximo lunes, programa de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helvi, productor de estos programas, le agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicó para la realización del mismo. Y a mis amigos, a mis queridos radioescuchas, de verdad, gracias por habernos acompañado. Este programa se realiza gracias a todos ustedes. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, por aquí el próximo lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Recuerden, las deudas tienen solución. Ah, ya me voy y no les he dado los teléfonos, fíjense. Rápido, ahí les van. Correo electrónico de Defensa del Deudor. El correo es contacto@. Luego van a poner una. Luego van a poner triple D de dedo, o sea, DDD@DDD. Luego una M de Miguel, una X. .org. contacto@DDDM.x.org, ¿sí? Teléfonos, nuestros teléfonos empiezan igual, todos 5594, para que si nos marcan, pues, son los primeros cuatro números, 5594, ahí les va el primero, 5594-5514, ese es el primero, 5594-5514. Segundo, 5594-5453, 5594-5453. Y el tercero, 5594-5491, 5594-5491. Todos, si nos hablan del interior de la República Mexicana, por favor, 0155, es la LADA aquí a la Ciudad de México. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa el estado de la República donde ustedes vivan, les podemos ayudar.